Hola a todos y bienvenidos un día más a Español en Pijama. Estoy como siempre con mi compañero Félix. Hola. Y hoy vamos a hablar sobre las supersticiones. Lo vamos a hacer mientras damos un paseo en coche, como si fuese una conversación normal que podríamos tener mientras viajamos en coche de un lugar a otro. Hoy vamos a aprender vocabulario y expresiones relacionadas con este tema de la superstición. Vamos a descubrir cuáles son las supersticiones más comunes en España y podrás decirme si son las mismas en tu país. Además, te diremos qué creemos nosotros. ¡Vamos allá! Vamos a empezar por la definición de superstición. ¿Qué es una superstición? Es una creencia que no tiene fundamento racional y que consiste en atribuir carácter mágico o sobrenatural a determinados sucesos, o en pensar que determinados hechos proporcionan buena o mala suerte. Y justo de eso vamos a hablar hoy, de qué cosas creemos en España. Otra pregunta que me parece importante es ¿por qué somos supersticiosos? Al final sabemos que se trata de algo irracional, de algo que no tiene lógica. Sin embargo, seguimos haciéndolo. Puede ser porque alguna vez sí que haya funcionado, o puede ser porque es algo a lo que ya estamos acostumbrados y que nos han inculcado desde muy pequeños. Algunos somos supersticiosos y otros no. Sin embargo, todos tenemos esa pequeña duda, ¿verdad? Y todos conocemos las supersticiones más comunes de nuestros países. El origen de cada superstición es diferente. Muchas de las más comunes en España están relacionadas con el cristianismo y otras son de sociedades mucho más antiguas. Vamos a descubrir alguna superstición que se mantiene a día de hoy y que está relacionada con los dioses egipcios, por ejemplo, y otra que surgió en la Edad Media. Vamos a hablar primero de las supersticiones que están relacionadas con la mala suerte. Por ejemplo, el día de la mala suerte oficial en España es el martes 13. Hay un dicho muy popular que es: hoy es martes 13, así que ni te cases ni te embarques. Se dice porque al ser martes 13 probablemente salga mal. ¿Por qué es el día 13? Hay muchas teorías. Unas dicen que hubo 13 comensales, 13 personas que se sentaron a cenar en la mesa junto a Jesucristo en el famoso cuadro de la Última Cena. Y otras teorías apuntan a que en el capítulo 13 del Apocalipsis aparece el anticristo y por eso es el número 13, el número de la mala suerte. Actualmente también hablamos mucho del viernes 13, pero no es tan común, o al menos no lo era hasta hace unos años. Se ha ido implementando en España por influencia de Estados Unidos, como otras muchas costumbres y fiestas que vienen desde Estados Unidos y se quedan en España. Otra muy típica, que de hecho a mí me decían mucho cuando era pequeño y llegaba con mi casa con el paraguas abierto y demás, es que abrir un paraguas o tener un paraguas abierto en un lugar cerrado trae mala suerte. El origen es muy curioso. Los primeros paraguas fueron hechos en el antiguo Egipto, con papiro y plumas de pavo real, y se diseñaban a semejanza de la diosa Nut. La sombra de un paraguas era sagrada y estrictamente reservada para la nobleza egipcia. Cualquier otra persona que osara entrar en ese espacio estaba cometiendo un sacrilegio. Abrir un paraguas en el interior de un hogar se consideraba en contra del propósito natural y, en consecuencia, un insulto al dios del sol, Ra, según algunos historiadores. Esta me gusta mucho porque a mí me gusta mucho todo lo relacionado con la cultura egipcia y es curioso que algo como eso se haya trasladado hasta nuestros días e incluso alguna vez yo de niña lo he dicho. Oye, no abras un paraguas que eso trae mala suerte, cuando estabas en el colegio, y es curioso. Hay otra superstición relacionada con vestir de amarillo y yo esta siempre la he conocido, aunque no la he tenido en cuenta en mi vida y me he vestido de amarillo siempre que he querido. Pero siempre se ha considerado un color que teníamos que evitar porque está relacionada con lo negativo. Hay varias teorías. En la época de la Inquisición, las personas que habían reconocido cometer herejías, es decir, hacer cosas en contra de la Iglesia, que en aquella época era casi todo, se arrepentían de ello y tenían que llevar alguna prenda amarilla. A esas personas, para que cumpliesen condena, se les colgaba un sanbenito que era de color amarillo. Ya hablaremos de esto cuando hablemos de la época de la Inquisición en España y de la influencia de la Iglesia en nuestra sociedad. En la Alemania nazi, los judíos se vieron obligados a llevar un trozo de tela con una estrella amarilla en el brazo, que les marcaba como judíos. Y hoy en día, los artistas, las personas que trabajan en el teatro, en el cine, evitan este color porque se dice que Molière murió tras estrenar una obra que se llamaba El enfermo imaginario y en ella iba vestido de amarillo. Así que desde entonces se consideró que era algo peligroso, delicado de llevar en un escenario. Y hablando de cosas delicadas, vamos a hablar de la siguiente superstición, que es la de romper un espejo. Se dice que si rompes un espejo tienes 7 años de mala suerte. Que también te digo, el que se inventó esto ya podría haber puesto un poquito menos, ¿no? Tienes un par de meses de mala suerte. 7 días. Pero 7 años, ¿sabes? Se te cae un espejo, ya 7 años jodido de mala suerte. ¿De dónde viene esto? Se dice que viene de Venecia, de finales del siglo XVII. Porque se empezaron a fabricar espejos y los aristócratas, que eran los que tenían acceso a estos espejos por su poder económico, se inventaron esta especie de ley no escrita que si rompes un espejo te trae mala suerte. Así evitaba que las personas que se encargaban de limpiar sus palacios y sus casas rompieran estos cristales o al menos tuvieran más cuidado con ellos. Otra superstición de mala suerte es la de los gatos negros. Se dice que si se te cruza un gato negro tendrás no sé cuánto tiempo de mala suerte. Esta superstición surgió en la Edad Media, porque los gatos eran animales callejeros y se comenzó a perseguir a las brujas, a las que ellos llamaban brujas. Esas ancianas solían ser las que alimentaban a los gatos, así que estos gatos negros que estaban en la calle se fueron con ellas. Cuando acababan con esas señoras, pues los gatos iban con ellas y se consideró que eran, pues, una imagen más del mal, de la magia oscura, de todas esas cosas que no entendemos. Hay otras muchas supersticiones relacionadas con la mala suerte, como no dejar unas tijeras abiertas o no pasar por debajo de una escalera. Hay muchísimas. También existe la de levantarse con el pie izquierdo, que esta es muy común. Yo no lo sé en tu caso, pero recuerdo a mi madre, a lo mejor pues, levantarme por la mañana, salir, yo era un adolescente, contestarle mal a alguna cosa y decirme, vaya, alguien se ha levantado hoy con el pie izquierdo. Y ya no estaba tan relacionado con la mala suerte, sino con que si te levantas de la cama con el pie izquierdo vas a tener un mal día. Yo estaba pensando justo eso, y en mi caso tampoco he relacionado nunca el hecho de levantarse con el pie izquierdo con tener un mal día. Más bien para expresar que una persona pues está cabreada o te contesta mal y le dices, te has levantado con el pie izquierdo, como diciendo, has tenido un mal día y por eso me estás hablando mal. Pero bueno, a lo mejor hay otros países que sí utilizan esta expresión con el hecho de tener ya mala suerte y se fijan con qué pie se levanta de la cama. Claro, no lo sé. Ya depende si eres supersticioso o no lo eres. Hay otras muchas supersticiones mejores que estas porque están relacionadas con la buena suerte. Por ejemplo, cruzar los dedos. Esa me gusta mucho, es bastante divertida y cruzas los dedos, pues, por ejemplo, ojalá podamos hacer todos los viajes que tenemos planeados para este año. Cruza los dedos para que podamos hacerlo. Significa como, bueno, reza para que todo vaya bien. Hay gente a lo mejor que es religiosa y dice, oye, reza para que consigamos hacer esto. Al final hay mucha gente no religiosa que también lo dice, es una expresión. Aunque no creas en ello, dices, oye, cruza los dedos para que esto salga bien. Y también está muy relacionado con el tema de mentir. Dices una mentira y cruzas los dedos como símbolo para librarte de la mentira, del mal que estás haciendo. Por supuesto, a escondidas de la otra persona. Claro. Te prometo que vamos a ir al parque, pero me estoy cruzando los dedos en la espalda y ya no tengo por qué llevarte al parque. Otra superstición que se hace a día de hoy es pedir un deseo cuando soplas las velas de tu cumple. es algo muy típico que siempre que te cantan cumpleaños feliz, te sacan la tarta con las velas y alguien te dice pide un deseo y entonces tienes que pedir un deseo mentalmente y soplar las velas. Alrededor de esto se dice que si no se apagan todas las velas no se te cumple el deseo y si lo dices tampoco. Entonces, si lo quieres hacer bien, piensa tu deseo, sopla muy fuerte las velas y si la apaga todas, se cumple. Para saber el origen de esta superstición hay que remontarse a la antigua Grecia, donde los adoradores de Artemisa, que fue la diosa de la luna y de la caza, decían que el sexto día de cada mes celebraban una fiesta dedicada a esta diosa donde preparaban una gran torta a base de harina y miel que adornaban con unas velas encendidas. Esta comida representaba el ciclo lunar, con su forma circular de la torta y el fuego de las velas que representaba la luz proyectada de la luna cuando estaba llena. Este fuego se apagaba de un soplido para que el humo despedido llegase a la divinidad y así el deseo de los mortales se transportaba a los dioses. Esa me gusta mucho porque me encanta pedir deseos. También pedimos deseos, por ejemplo, si se te cae una pestaña y la tienes en la cara, alguien puede coger esa pestaña, la pone y te dice que la soples del dedo y si cuando soplas la pestaña se vuela, ese deseo que has pedido se te cumplirá. También cuando cae una estrella fugaz y la ves, puedes pedir un deseo. Con el trébol de cuatro hojas. Si encuentras un trébol de cuatro hojas, significa que tendrás muy buena suerte, ¿no? Y hay otras muchas. Hay una que también me gusta mucho y que a día de hoy sigue bastante presente entre todos nosotros, que es tocar madera. Antiguamente, todo lo que ocurría en la naturaleza se lo achacaban a un dios. No es como ahora, que tenemos una explicación científica para casi todo. La madera era un material que había estado presente en todo momento durante la existencia del hombre, así que se consideraba un material noble, que tenía unas propiedades excelentes y que además era como un regalo de Dios. La madera estaba presente también en la cruz donde crucificaron a Jesús. Así que esta superstición podríamos decir que está bastante ligada al cristianismo. Se dice que si estás ante una situación mala o alguien te dice algo malo y tú no quieres que ocurra, tocando madera puedes evitarlo. Por ejemplo, en una conversación podría ser algo así. Dicen que hay hielo en la carretera. Espero que no tengamos un accidente. No, toca madera. Hay muchas más supersticiones relacionadas con la buena suerte que además seguramente muchos de vosotros ya conozcáis, como por ejemplo tomar 12 uvas en Nochevieja. También hay otra que me gusta mucho, que es tirar arroz a los novios en las bodas. No sé si esto se hará en otros países. Eso me gustaría saberlo, un poco sobre todas las supersticiones, pero ¿se hace esto en tu país? ¿Se suele tirar arroz a los novios cuando salen de la iglesia o del sitio donde estén celebrando su matrimonio? Me encantará que me mandes un email para contármelo. Incluso es muy típico, sobre todo cuando vas a hacer turismo, es tirar una moneda a una fuente. Se dice que recaudar todas las monedas de todas las fuentes lanzadas en todo el mundo en un año puede llegar a los 10 millones de euros. Así que poca broma con esta superstición que afecta a mucha gente, que le hace invertir dinero, ¿no?, en una creencia que no puede demostrar de ninguna forma. Bueno, que no se puede demostrar, pero tú eres un poco supersticioso. A ver, yo no me considero una persona supersticiosa, pero sí creo un poco en el tema de la astrología porque la he vivido bastante cerca. Y es que mi abuela era un poco bruja y echaba las cartas y sí creía mucho en ese mundillo, ¿no? Y yo he presenciado cosas que se escapaban a mi entendimiento, pero cuando las vives y las normalizas, pues piensas, algo hay. Algo hay, pero no pienso que si me cruzo a un gato negro voy a tener mala suerte, ni si voy a romper un espejo. Incluso hay otra que creo que no hemos comentado, que es la de tirar sal, que esta también me la decía mucho mi abuela. Y hay una que se utilizaba mucho en mi familia, de hecho incluso diría que mi madre de vez en cuando lo hace, y es cuando se te pierde algo, atar un nudo a una bolsa de plástico normalmente y decir San Cucufato, los huevos te ato, hasta que no lo encuentre, no te los desato. Creo que era así. Exacto, sí, era así. Mi abuela también lo decía. No es que lo decía, mi abuela lo hacía. Claro, exacto. Porque ahora nosotros decimos esas cosas, pero no las llegamos a lo mejor a hacer. Y sí, bueno, yo creo que siempre hay un poco de superstición en cada uno de nosotros. Siempre hay Bueno, esa cosa que está ahí, hay ciertas cosas que te agradan, otras que no te agradan y bueno, todos nos dejamos un poco influir por ciertas cosas como estas. No lo sé. ¿Qué me decís vosotros? ¿Eres supersticioso? ¿Crees en todo esto? ¿Las supersticiones en tu país son parecidas a las que tenemos en España? A lo mejor nos encontramos países donde no hay supersticiones, donde no es normal que haya supersticiones. Es verdad que aquí sí suele ocurrir estos comentarios, pero a lo mejor nos dicen, mira, en mi país la verdad que no hay ninguna que se use actualmente. No lo sabemos. Yo creo que hay supersticiones a lo largo de todo el mundo. Bueno, lo descubriremos. A ver qué nos contáis. Y estoy segura que en todos los países donde hay una marcada ideología religiosa tiene que haber supersticiones. Vamos a ver cuáles son las más interesantes y estaremos encantados de leeros, como siempre. Nos vemos en el próximo podcast, en el próximo viaje. ¡Adiós! ¡Adiós!